Bueno, después de esta pausa musical que os hemos tenido aquí, pues eso, lo digo, está ahora teniendo lugar en la Plaza del Pilar el Foro Ciudadano, el cual, pues en unos segundos o minutos, cuando nos llamen los compañeros que están allí con la unidad móvil, os pondremos las intervenciones que están teniendo lugar allí en la Plaza del Pilar, en vivo y en directo. Yo recomendaría que os pasáis por allí y que si quisierais, pues oírlas ahí en directo, porque la verdad, ahora mismo la Plaza del Pilar está repleta de gente escuchando, de gente hablando desde una tarima. Y bueno, podríamos decir que ahora mismo, pues está ocurriendo un, si no un mayo del 68, al menos algo que se le parece mucho. Está viendo allí diferentes oradores que cada uno desde su posición personal, pues da su eso. Bueno, vamos a pasar a los compañeros. Hola, compañero. Compañero. Bueno, parece que la conexión no va muy bien. Esperemos a ver si nos vuelven a llamar. Y bueno, os pasaremos. De momento me voy a situar un poco, que acabo de llegar. Y mientras, mientras nos llaman y no, os voy a seguir poniendo algo de música. Era patena de borroca, música la tiene garriesto a sole, era su mate en vía, hay que te causa. Esta es él, es tu basarek, esta es él. Give it up. Go, go. Hola, compañeros. Hola, compañero. Hemos estado un ratito ausentes, pero creemos que por la importancia. Por ejemplo, en el caso de Telefónica, lo que podríamos hacer era la plaza, de los móviles, creemos que lo mejor que podemos hacer es dejaros en directo con todas las intervenciones. Es una vergüenza que ciudadanos y ciudadanas como vosotros estén haciendo en esta plaza liberada. Simplemente os dejamos en directo. Moralmente, repartirse lo que no les corresponde porque es de los demás. Vale, nada más. Bueno, hola a todo el mundo. Es un placer ver esta profundidad humana. Y cuando se preguntan políticos o se preguntan socialmente, incluso los investigadores, bueno, sí, claro que van a ir. Además, se reúnen pacíficamente, además, dan la palabra, además, son respetuosos los unos con los otros. ¿Esto a dónde nos va? Y yo, pensando los maestros, y antiguos maestros, pienso que lo mismo pasó cuando se empezó a crear la democracia. Grecia era una suma de gente en común que se reunía en un círculo donde en el centro no había ningún dios, que se reunía para reflexionar en voz alta con los demás cómo se iba a hacer la ley, cómo se iba a inventar la democracia. creo que vosotros estáis haciendo esto y que sí es posible, sí es posible. Así se inventó y creo que tenemos toda la fuerza para poder reinventarla. Hola a todos. En días como hoy me acuerdo de una persona que murió hace 2 años, un poeta que luchó por la libertad de todo el mundo, de todas las personas, que tuvo que dejar su país, Uruguay. Él es Mario Benedetti. Creo que todos vosotros lo conoceréis. Quería leer un poema para luchar, para soñar y para alcanzar la libertad. Dice así: mientras pasa la estrella fugaz, acopio en este deseo instantáneo montones de deseos hondos y prioritarios. Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor, que los asesinos del pueblo se traguen sus molares, caninos e incisivos, y se muerdan juiciosamente el hígado. Que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se curven de piedad, y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y la revolución. Que cuando enfrentemos el implacable espejo, no maldigamos y nos maldigamos. Que los justos avancen, aunque estén imperfectos y heridos. Que avancen porciados como castores, solidarios como abejas, aguerridos como jaguares, y empuñen todos sus noes para instalar la gran afirmación. Que la muerte pierda su asquerosa puntualidad, que cuando el corazón se salga del pecho, pueda encontrar el camino de regreso. Que la muerte pierda su asquerosa y brutal puntualidad, pero si llega puntual no nos agarren muertos de vergüenza, que el aire vuelva a ser respirable y de todos, y que vos, muchachita, sigas alegre y dolorida, poniendo en tus ojos el alma y tu mano en mi mano. Y nada más, porque el cielo ya está de nuevo torvo y sin estrellas, con helicóptero y sin Dios. Muchas gracias. Hola. Bueno, yo no quería subir, pero estoy abajo y me siento obligada a decir una serie de cosas que ojalá no tuviera que decir. La primera es la cuestión de que hay que recordar que esto supuestamente es una lucha y no una fiesta. Espero que esta noche, aunque es sábado y ayer fue viernes, hay gente a la que aquí no se le dejó dormir. Pues eso, recordar que no estamos aquí para hacer botellón, ni para beber, ni para estar de fiesta. Supone que estamos para cambiar algo. Lo siguiente que quería decir era que esto, vamos a desengañarnos, esto que aquí ahora mismo no es una asamblea, son una serie de mítines que la gente trae preparados de casa. Esto no me gusta porque hay un montón de gente aquí, podríamos estar debatiendo, ya no decidiendo, pero por lo menos debatiendo cosas interesantes, y no se está haciendo. La verdad es que no lo entiendo, pero bueno, espero que nadie se queje de que las asambleas de por la noche se alargan hasta las 4 de la mañana, y luego está a favor de que haya batucadas a estas horas, por favor, porque la batucada no forma parte de la lucha y la asamblea sí. Lo siguiente, que ya queda poco, si se lo digo remito, que hay mucha gente aquí arriba que ha hablado de revolución, de que ya no tienen miedo. Yo pienso, y creo que hay mucha más gente aquí que lo piensa, que la revolución no se hace con palabras ni con promesas, sino con acciones. No acciones aquí, sino acciones en los barrios, acciones todos los días, y que cuando consigamos esto es cuando realmente vamos a tener aquí un germen o lo que sea que realmente va a atemorizar a los políticos. Mientras aquí solamente estemos hablando, no nos van a tener miedo, se van a mofar de nosotros, y es así. Y ya lo último y acabo, esto no saben ustedes decirlo, pero ha habido mucha gente aquí arriba que ha dicho que los políticos a la cárcel, los banqueros a la cárcel, y yo solo quiero dar mi opinión, y es que para mí en un mundo donde los seres humanos puedan ser libres, no tiene que haber cárcel. Así que digo que abajo los muros de las prisiones. Abajo, abajo. Bueno, yo quería decir que antes una chica ha dicho que se siente orgullosa de ser española, y francamente, yo no puedo sentirme orgullosa de ser española porque vivo en un país que hace la guerra y mata a seres humanos en otros países solamente para conseguir recursos. Y solamente quería decir no a la guerra, no al ejército y basta ya. Y apoyo lo que ha dicho Clara, la compañera. A ver, quería pedir por favor la gente que está cerca del router que se aparte, porque es que si no la señal es debilita y el directo pues falla. Gracias. Un poquito más, por favor. Directas para estar unidos en torno a un objetivo. Y el principal objetivos de la reforma de la democracia en la que vivimos actualmente. Porque es una sociedad que no es democrática en definitiva, porque se presta a los intereses del mercado. Por ello creo que directamente deberíamos empezar a luchar no solo por un cambio de la ley electoral, que sin embargo es necesario, pero no podemos limitarnos a ello porque si nos limitamos a reformar la ley electoral y la dejamos en manos de los partidos, podemos llegar a, bueno, quizá una democracia más representativa, pero no más justa. Para ello creo que es necesario reformar la propia Constitución, porque una sociedad democrática es la que construye la democracia, en la que cada uno de los trabajadores que formamos parte, no solo los ciudadanos, porque hay muchos compañeros inmigrantes que no tienen una serie de derechos ciudadanos, pero que son tan trabajadores como el resto de demás, y que tienen tanto derecho a participar en ello, pues eso, nada más y nada menos, debemos reformar la Constitución. Por eso es necesario exigir un gobierno provisional representativo en el que nos sintamos representados todos, unas cortes representativas, un movimiento asambleario que parta desde los propios barrios, que se extienda por los municipios y que llegue al propio ámbito nacional con contacto entre las diferentes ciudades para conseguir una verdadera constitución de la que nos podamos sentir orgullosos como ciudadanos, porque la democracia en la que vivimos tuvo unas condiciones determinadas y pudo partir de un momento de miedo, pero han pasado más de 30 años y es necesario revisar en qué condiciones nos encontramos y todo lo que ha cambiado en este país, solo que ha cambiado el contexto internacional. Pero no podemos permitir que el capitalismo venda la democracia, porque eso no es democracia. Por ello, no acabado aún. Perdonad. Pero bueno, que por ello es necesario que mañana abandonemos esta plaza, ni abandonemos ninguna. Y aunque se disuelva la campaña, hay que seguir en la calle, y hay que seguir todo el año. Y antes de que cuando sigan las generales, seguiremos aquí. Seguiremos después. Porque hay que seguir presionando. Esto es una lluvia que no tiene que dejar de caer. Porque solo entonces somos democráticos. Solo entonces lo somos. Si la presión la ejercemos, entonces el poder es nuestro. El poder de todos. No de nuestros representantes, que viven en otro mundo. Y lo han demostrado sobradamente. Por ello, lo necesario es seguir y tomar un camino ya de huelga general. Una huelga general directa. Que de verdad repercuta la sociedad. Que nos vea presente, escuchando a todos y activamente. Bueno, nada más, solo quería proponeros eso. Tenemos que tener una serie de propuestas activas y claras. Porque si hacemos política, que es lo que estamos haciendo, al final nos repercutirá en todos nosotros. Porque los políticos somos nosotros, no son ellos. Gracias. Me comento por aquí que todos los que estén en el comité de guardería que se acerquen a los cortes en una reunión. Hola, buenas tardes, lo primero. Hola. Bueno, yo quería hacer un par de propuestas que se me han ocurrido ayer por la tarde. Y un par de propuestas porque llevo escuchando varios días aquí, bueno, cosas, joder, muy bonitas, ¿no? En general, todo el mundo estará de acuerdo. Vamos, que la gente tiene muchas ganas y mucha ilusión también. Y bueno, y no es ilusión, sino indignación. Pero yo creo que esto debería de salir también un poco más, pues de aquí, de la plaza y de las plazas, pues instar un poco a la gente como propuesta, ¿no? Que desde los medios de ordenadores, y bueno, que yo de eso no controlo mucho, pero creo que se puede llegar a bastante gente de pueblos pequeños, de barrios alejados del centro. Y bueno, que no todo el mundo tiene por qué estar aquí, que a lo mejor gente que está en barrios lejos del centro, pues se puede adherir sin tener que venir aquí, porque por su situación familiar no se lo permite o porque tiene otras cosas, pero que me gustaría que desde internet o desde los periódicos, pues se instara a la gente que desde sus casas, pues... que pongan una pancarta, que nadie les va a decir nada en su pueblo. Que la gente salga de los balcones, que vaya con una camiseta por la calle, pero esté aquí, o esté en Valdez Parcera, o esté en Parque Goya, que aparte de decir a todo el mundo que venga aquí, que desde su casa lo puede hacer, y desde su pueblo, que nadie le va a decir nada, pues... No hace falta que se pongan en una tienda de campaña en la plaza de su pueblo. lo apoya, le consta. Luego una segunda propuesta, que esto igual se me podría haber ocurrido antes, pero bueno, creo que sí, que es válido para partir después de esta jornada de reflexión, de mañana de votación, porque bueno, esta gente va a seguir ahí. Pues entonces, pues a mí me gustaría que en un futuro cercano, cuando pase esta jornada, pues que algún interlocutor de la administración pudiera decir, bueno, que no se asuste de venir aquí, y dice, pero ¿por qué nos indicáis que queréis decirle, lo primero, que te bajes el sueldo? Que te bajes el sueldo, pero tú y tus compañeros, para que haya para servicios sociales. Eso es lo primero. Y a ver si tiene huevos de decir aquí en público que no le da la gana de bajarse el sueldo. Por ejemplo, un interlocutor directo y hablarles cara a cara. Que aquí, si quieren venir a la escuela, que vengan, pero no se les va a hacer nada. Porque yo, por lo que he visto, y mira que salen muchas propuestas, unas más violentas, otras más pacíficas, pero esta, desde luego, es muy cívica. Y cada vez somos más. Y ni siquiera necesitamos policía que nos controle. Yo creo que somos muy cívicos. Y por supuesto que no es de gente violenta, que es de gente parada, padres de familia que no quieren exponer a sus hijos. O sea, que hay un mismo que yo me indigno, ¿no?, en algunos medios de comunicación, que hay una panda de perroflautas, que hay una... Pero qué poco respeto a la ciudadanía. No sé, pues yo, vamos, no sé, yo tengo perro, no sé si eso será malo, a lo mejor es eso para avergonzarse. Bueno, muchas gracias, pero que la gente, muchas gracias, pero que la gente, que no se olvide que desde su barrio, aunque sea Valde Fierro, o aunque sea Movera, que se puede poner en su casa y decir, yo estoy hasta los cojones. Y mira, y me voy a subir los pantalones y no me voy a dejar dar. Muchas gracias, salud. Eso se está empezando por salir todo el rato, pero por ahí. Pero me dice por aquí que hay muchas concentraciones por Alcañiz, donde han llegado a ser 200, por Jaca, por Cabiñánigo, por Montón, por un montón de sitios más a nivel local. ¡Se me hace un aplauso un poco más fuerte! ¡Y bien, también me he comentado antes que por Victoria el alcalde no les había dejado poner tiendas de campaña. ¿Sabéis por qué? Porque dice que da muy mala imagen. Hola. Hola, buenas noches. Bueno, a mí también me ha costado mucho subir aquí porque también creo que sería mejor que el micrófono estuviera abajo, que no tuviéramos que subir a esta posición, pero bueno, entiendo que hay mucha gente y tal. Yo quería decir primero que gracias a todos por estar aquí. Luego que me gustaría que este movimiento, ya que es la primera vez que veo algo así en Zaragoza, que no se quedara en pedir simplemente una mejora en la calidad de vida o en la situación económica, como estoy oyendo mucho por aquí, sino que un poco cuestione el orden establecido. O sea, que construya un nuevo proyecto de sociedad de vida colectiva. Y cuando digo cuestione el orden establecido, quiero decir cuestione la policía que nos pega cuando hacemos no hacemos lo que ellos quieren, que cuestione el ejército, que cuestione, control social con las cámaras que llevan por toda la ciudad. Luego, también quería decir una propuesta concreta de acción respecto al tema de la vivienda, y es que podría a partir de aquí organizarse gente que empezara a movernos cuando hubiera un desalojo o un desahucio. Ir todos en masa, está funcionando en otras ciudades, acudir todos en masa y evitar que la policía desahucie a esa persona. ¿Vale? Y luego quería nombrar también un pueblo que lleva muchísimos años estando y que son un ejemplo de verdad, de autogobierno y autonomía, que es el pueblo zapatista, y decir dos frases de ellos, que son las de para todos, todo, y vamos para nosotros. Gracias. Hola, buenas. Hace unos momentos ha habido una compañera que os ha dicho que una revolución no se basa simplemente en las palabras, también hay que tener acciones. Hay gente que ha salido aquí de avanzada edad, luego yo que no tengo edad de voto. Nunca se puede sentir inútil, siempre hay cosas que hacer. Todavía hay gente que no sabe lo que estamos haciendo aquí. Todavía hay gente que tiene que saber lo que nos queda para hacer. También hay que sacar aquí que tenemos soma de cabecillo en los maños, para que sepan que eso de ahí, que esto no se nos acaba en un día, que vamos a persistir. Y bueno, y que también que... Gracias. Y que cuando nos encontramos con gente que de desahucios, de movilizaciones de barrios, de gente que está viendo por este sistema afectada negativamente, que un día podríamos reunirnos todos para apoyar una causa, simplemente que a veces mucha gente que está pidiendo ayuda y aquí nos vea todos tan unidos, alguna vez podríamos formar por los barrios, institutos, informar a la gente. Bueno, nada, simplemente era decir eso, muchas gracias. Bueno, es por eso, compañeros, que creo que tenemos que empezar entre todos, entre todas las asambleas, la de Madrid, la de Barcelona, todas las asambleas multitudinarias y la de aquí, a pensar que tenemos que no parar, hasta parar la reforma laboral, el pensionazo, hasta acabar con el paro, hasta acabar con los desahucios. Tenemos que empezar a decir cuestiones importantes y a tomar decisiones y a levantar plataformas reivindicativas que vayan en contra de esto. Porque contra el paro, compañeros, podemos levantar reparto del trabajo. Reparto del trabajo con el mismo salario. Porque contra los cierres de fábricas tenemos que levantar ocupación. Ocupación impuesta bajo control obrero de los trabajadores. Porque se puede hacer. Porque en otros países se ha hecho. Porque en Argentina los compañeros de la fábrica Canón hace años la tomaron después del 2001. Cuando hubo el corralito, la tomaron y la pusieron bajo control obrero y hoy en día todavía la tienen bajo control obrero. Y son un ejemplo para todos. Así que, compañeros, ante el cierre de fábrica, control, ocupación y control obrero de la producción. Y algo más quería decir. Es necesario que no nos quedemos aquí. Es necesario que el lunes esto no se vaya desinflando poco a poco. Es necesario extender y masificar la lucha lo máximo posible a otros sectores. Es necesario que los que trabajamos en fábricas, en sectores de servicios y en todas partes llevemos esta lucha a nuestras fábricas, que nos organicemos por asambleas, que vengan aquí la clase trabajadora, porque compañeros, si Túnez, Egipto y Libia han sido el ejemplo para que nosotros salgamos a luchar, también hay que tener en cuenta que fueron en el momento que la clase trabajadora paró los medios de producción en Egipto cuando cayó Mubarak. Y eso no podemos olvidarlo, tenemos que asumir las lecciones que nos da el movimiento. Nada más. Gracias. Muy buenas noches a todos. Yo solo quiero recordar algo muy simple, que es que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. No llega, trepa, envilece y se pudre. Por eso creo que el sistema no funciona, porque olvidan lo que es más esencial, que es vivir. Vivir con calma y pensamiento, que no es lo mismo que perder la calma al pensar cómo vivir, que es como estamos muchos de nosotros. Así que en la buena ciudad nos hemos despertado. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería decir que esto es alucinante, que ya era hora, que sin tener el apoyo que tienen ellos, que tienen apoyo logístico, de dinero para hacer mítines, de los medios de comunicación, de los medios informativos como la televisión que están gestionando todo esto, hemos conseguido esto, y esto es muy importante. Luego también decir que no nos olvidemos de mucha gente que no hemos nombrado. Pues los autónomos también lo están pasando muy mal. Lo han pasado muy mal, están yéndose a la calle y no tienen nada. No tienen ni derecho al paro siquiera. Se aprobaban propuestas, decían que lo que hay que hacer es proponer y yo no soy una cabeza pensante, eso lo tiene que hacer gente que sepa de verdad. Pero yo lo que quiero proponer es que en esto estemos todos, es decir, antes se ha reclamado a los trabajadores, me parece muy bien. Pero aquí estamos todos, estudiantes, trabajadores, jubilados, parados, burgueses, el ejército, la policía, todo el mundo que haga la revolución, porque la revolución somos todos. Gracias. Hola, buenas noches. Estoy encantado de veros aquí. Yo quería, según ha dicho la persona que intervino anteriormente, que me veáis. Yo soy un empresario. Mi mayor preocupación es el día 20. Mi mayor preocupación es el día 20 poder pagar las nóminas dentro de 10 días. No he oído a ninguna persona que haya subido aquí y os quiero decir que yo creo que tenemos que trabajar no cambiando el sistema, sino mejorándolo desde dentro. Yo no soy diferente a ninguno de vosotros. Soy simplemente un empresario. Me endeudé. Hoy he trabajado, mañana tendré que trabajar probablemente para sacar mi empresa adelante. He oído aquí que hay que ocupar fábricas, que hay que asaltar bancos. No. yo creo que... O sea, yo no soy distinto de vosotros. Hay muchos empresarios a los que yo conozco que han cerrado sus empresas, algunas de ellas porque nuestro alcalde no les paga desde el verano. Yo tengo un hijo discapacitado, el cual no recibe ayudas, no recibe las que debería, porque en teoría no hay dinero. Bueno, parece que tenemos algún problema técnico con la conexión, no sé qué ocurre. De momento, bueno, parece que nos vuelven a llamar. Si todos trabajamos en el mismo rumbo, esto se puede mejorar. Dentro de cada uno de nosotros está la solución. No vayáis contra nadie, sino vayamos entre todos y cada uno. Gracias. Hola, soy Sergio, soy estudiante de bachiller, ya estuve ayer aquí diciendo las palabras a todo el mundo y me gustaría volver a subir aquí para dedicaros, es que sois una gente de puta madre. Me encanta de que opinas sinceramente de que haya mogollón de gente que esté de acuerdo en que se debe protestar por esta democracia, que es que en realidad no es nada de democracia. Mi colega que ha subido antes también dice que se debe de movilizar más. No solo esto, se debe de actuar aún más, porque así sabrán los políticos que tienen miedo de nosotros. Tengo colegas que es que dicen, o sea, duermen en las casas de Torrelo, a pesar de que han sido desajadas una, dos, tres veces. Ellos siguen protestando por lo que ellos creen. Que nosotros también deberíamos seguir protestando por lo que nosotros creemos. También, aquí antes de haber subido, recientemente, una gente más jóvenes igual que yo, primera bachiller, segundo, incluso primero de carrera, diciendo de que es que hay gente de nuestras propias clases que no tienen ni idea de política, no tienen ni chorra idea de lo que está pasando aquí en día, de que estos chorizos hijos de perra se lleven todo nuestro dinero, de que futuramente luego se lleven todo. Y que es que incluso este problema que acaba de subir el empresario, que esté quejándose de todo esto y que nadie lo escuche. Tengo mucha gente así, por no decirlo, de la GM, de así, pues yo creo que estás de... ¡Hala, venga! Vamos, a jubilaciones anticipadas. ¿A qué vamos a llegar? Venga, prohibido a fumar dentro de bares. Yo sé que no soy fumador. Me parece un poco mal que fuma la gente, pero... O sea, como dices, algún vicio hay que tener. Me dice sinceramente, quería manifestar realmente lo que tengo dentro. O sea, lo que tengo dentro es que es salir y visitar a estos huevos. Porque es que hay un mogollón de gente, no de 30 años, sino de mayores, diciendo, a estos jóvenes de hoy día, nosotros sí que salíamos a protestar, estos que se quedan solo para el botellón, tal y cual. No, aquí hay gente que también es como así, yo estaba hablando, de que es que los jóvenes nos han contado. Entonces, yo estoy de jóvenes, como vosotros diría, que es que no están agarrados en el botellón, a estar haciendo trifollas en casa y esto, que salgan aquí a protestar, a que asumo yo, y os invito a que subáis para poder hablar y poder expresar lo que sintáis, aunque simplemente sean 5 segundos para decir que esta democracia es una puta mierda. También, eso ha sido gente de otros institutos, que sí quieren comentar para saber. Es que solo somos 4 gatos que sabemos de política. Es que sabemos las situaciones que vivimos hoy en día y lo que se nos va a caer en el futuro encima. Que se nos va a caer el cielo encima. Es tremendamente horrible. Es horrible. que están probando para hacer sindicatos dentro de institutos, ya sean chavales de la ESO, chavales de bachiller, simplemente para poder quejarse y para hacer un futuro un poco mejor. Gente mayor es cuando mi colega y yo ayer estábamos, gente diciendo que es que estaban totalmente orgullosas de que un joven como nosotros subamos y que pues, nos quejemos de esta injusticia. Son las 10:30. Tenía 21 de reflexión. Tanto los policías para acojonarnos para que nos iban a salir. ¿Cómo van a sacar a gente tan amable, que no hace absolutamente nada, que no está de botellón y que no están quemando contenedores por ahí? No quiero ser malo, soy el malo. Antes de irme, me gustaría decir algo, es que tengo un profesor que es que dice que él vivía en épocas difíciles, duras, en épocas complicadas, en épocas de este, y expresaron que mentían, que perseguían por sus creencias. Y él se manifestaba, aunque sea ilegalmente. Él nos invitaba a que nos manifestásemos porque eran tiempos más fáciles. Sencillamente es pedir turno a ti y subir. No hay más. Muchas gracias. Hola, para vos. Os voy a leer la definición de indignado. Está muy enfadado o disgustado por algo que considera injusto, ofensivo o perjudicial. Con esta descripción venía yo desde la Plaza de Teruel. A ver qué se me puede ocurrir para cuando llegue a Zaragoza y voy con un poco de correo, ¿vale? Hace dos días estoy en Zaragoza, luego en Teruel y luego yo iré aquí en Zaragoza, ¿de acuerdo? Y entonces en el coche decía, vaya, no se me ocurre nada, leía el periódico, hostia, que vaya eslogan es más guay, la madre, esto es increíble, ¿no? Pero algo tiene que salir. Pensando, reflexionando, se me ocurre esto, a ver cómo sale. Y es que mi día de reflexión, yo llego a esta conclusión, es que la calle está mucho mejor. Porque todos me miran bien, porque indignados están tan bien. Y entonces me llama mi cuñado, que es mexicano, y me dice, ándale, ándale, parado que estaba y me levanté porque parece que esto dura más que el amanecer. Y en esas, para un momento, paré, saqué a la perra del maletero. Apunté las cosas en este papel y me acordé, porque me entró un poco de hambre, de todas las personas que cocinan tortillas de patata por la revolución. Y se acercan pronto, y aquí tenéis. Entonces, ¿qué me ocurrió? Cada día que se pasa mejor, porque la comida de la revolución sabe mejor. Y luego, no sé por qué, un poco más adelante, no sé qué kilómetro era, ¿qué me ocurrió? Un regreso a la infancia. Y fue salvados por ti y por mis compañeros. Y como el viaje es un poco largo, digo, madre mía, va a haber gente ahí que, como escuchaba antes, que no consiste en subir, sino hacer propuestas, y entonces en esa me suena el móvil. Eso era antes, eso era ahora, ¿vale? ya. No, no sé por qué se me ha ocurrido esto. Ya. Y llegaban tarde los de la policía. Ya, volvió un segundo. Vaya, me he perdido. Bueno, voy a tener turno ahí y vuelvo, ¿vale? Bueno, a mí me ha costado decirme, pero después del visto del empresario, pues aquí estoy. Yo, aquí la gente habla de igualdad, no sé, es un poco... Mucha gente quiere un mejor sueldo, puede comprarse una casa, pero poca gente habla de dignidad. Dignidad no es querer tener mejor sueldo, es querer encontrar trabajar para nadie. Los empresarios son parásitos, los políticos son parásitos. Se levantan con esos huevos, hacen lo que quieren y viven del resto de la gente. Son parásitos y los parásitos no pueden existir. No generalizo, simplemente es muy sencillo. El que quiere vivir del resto de las personas es un parásito, el que no le trabaje. Nada más. Bueno, compañeros, ¿estáis todavía ya a la escucha? Vamos a empezar a despedir un poquito de transmisión, más que nada porque aquí se nos acaban las baterías. ¿Ya le queda poca batería? Vamos, se nos está acabando aquí todo. Y en fin, ya ha habido intervenciones muy interesantes, pero parece... Pero vamos a apurar hasta que se acabe, pero nos quedan breves instantes. Ha sido la primera vez que hacemos la transmisión, es un poquito improvisado, lo mejoraremos, pero bueno, vamos a aguantar aquí hasta que se acabe la batería, pero quedan minutos. Ok, muy bien. En cuanto acabe, volveros para el estudio central, pero bueno, os aseguramos que volverá Radio Acampada. Os vamos a dejar, pero la despedida será tal cual. Simplemente se desconectará. Pero aguantamos hasta el final, como todos los compañeros están aquí. No vemos que se mayor a nuestro alrededor hasta ahora, porque no pueden venir, básicamente. Y creo, y quiero deciros que es nuestra obligación, y creo que ese es el momento oportuno para protestar por ellos, porque ellos no pueden hacerlo. Creo que es muy sencillo, realmente, no entiendo nada de política, absolutamente nada, pero me educaron, creo, como buena persona, y creo que hay una cosa importante y sencilla, y es en la política, humanidad. Nada más. Hola, buenas noches. Bueno, yo solo quería subir para decir que yo sí que noto que algo está cambiando, porque, bueno, yo hace dos años seguramente hubiese oído hablar de todo este revuelo y ni me hubiese planteado estar aquí, bueno, venir aquí, mucho menos subir aquí a hablar. Seguramente me hubiese quedado en mi casa viendo una película, si te llevo a un funeral o algo así. Ni siquiera me hubiese planteado estar aquí, ¿no? Y esta tarde he recibido varios emails de amigos en los que se veían pues, imágenes de la gente manifestándose en Madrid por toda España y algo se ha movido dentro de mí, creo que dentro de muchas personas, creo que la conciencia está aumentando y aunque no seamos capaces o tan valientes de pasar a la acción inmediatamente, creo que eso es como un efecto mariposa que algún día... Pues, se notará. Si no es mañana, pues puede que dentro de un año, dentro de dos, pero algo se está moviendo y nada, solo quería transmitir esto. Que tengo confianza, que tengo fe, que estoy muy contenta de ver toda esta gente que antes me he emocionado con mi hermana llorando, de ver todo lo que está diciendo la gente aquí esta noche y que creo que es muy importante que se oiga nuestra voz. Pues, aunque no tenga un efecto directo e inmediato, creo que es importante que se lo oiga bien alto y claro, y nada más. Buenas noches, enhorabuena a todos por estar aquí y me alegro un montón de formar parte de esto. Gracias a todos y que yo a Zaragoza, a España, a Milán, a Montero, somos uno y sabemos lograr lo que queramos y lo que nos propongamos. Gracias. Ahora con la colaboración de lujo. por luchar por mí. Por mi futuro. ¡Viva la democracia real ya! Os saludo aquí ahora, Zaragoza, de pie, y os pregunto, sinceramente, si alguien de todos los que estamos aquí, que por cierto somos bastantes, piensa realmente que es justo que los políticos, tras currar literalmente solo una legislatura, puedan jubilarse con una pensión gigantesca. Digamos que nos llega para darnos cuenta de que hay algo que no anda muy bien en todo esto, ¿no? A lo mejor no debería ser así. Entonces, ¿por qué cojones es así? A lo mejor es, o tiene algo que ver, que haya mucha gente en España que todavía está demasiado acostumbrada a votar solamente al partido de la cucaracha, que es el que se ha visto, o al partido de la víbora venenosa, que es el que siempre le ha enseñado en su casa. Y realmente no tienen ni idea de a quién vota ni por qué vota, pero se fijan la cucaracha y... No os voy a pedir ahora, porque no soy quien, ni me siento en la obligación de hacerlo, que salgáis a la calle, ni que hagáis mil cosas que serían preciosas y que me encantaría que ocurrieran, pero no me parece legítimo pediroslo. Sin embargo, sí que os pido, y solamente es eso, es algo pequeño, es algo ligero, que si vais a votar mañana o dentro de cuando sea, por favor, votad sabiendo a qué votáis, solamente eso. Hola a todos y muchas gracias, y especialmente muchas gracias a las personas que vinieron primero, cuando aquí no había nadie, y a pesar de todo, se vinieron y estuvieron aquí. Estoy muy indignada con muchas cosas, una en particular con tráfico, estemos creadísimas. Resulta que me han mandado una multa de 900 euros porque no me he identificado. 900 euros. Bueno, pero es lo de menos. Una cosa que me ha alegrado mucho de este movimiento es que haya una respuesta internacional y que muchos países nos están apoyando, porque en realidad hablamos de problemas globales. Y lo que me pregunto es si queremos una solución real. ¿Hasta dónde estamos comprometidos? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar? ¿A qué estaríamos dispuestos a renunciar por encontrar soluciones reales y globales para todos? Gracias. Hola. A ver, yo quiero decir que estoy muy contenta de estar aquí ahora. Quiero salir en este momento. Y que gracias a vosotros y gracias a esto que está pasando hoy, yo he recuperado mi fe en la humanidad. ¡Gracias! ¡Eso es todo! Bueno, ahora va a haber un pequeño recital de poesía que esperamos que guste. Compañero, ¿estás bueno, por ahí? Exactamente, creo que es el momento para que cortemos, ¿no? Sí, venga. Es el momento para cortar porque la batería va a hacer flash en cualquier momento. Como primer día, y creo que hemos cumplido bastante bien. Vamos a volver al estudio central, haremos una pequeña rememoración. Y bueno, aquí queda caña para mucha noche. O sea, que cualquiera que nos esté oyendo, lo mejor que puede hacer es desconectar la radio y venirse para aquí. Pero bueno, la transmisión en directo la vas a tener ya que... Que suspender por hoy. Y bueno, todo sigue adelante, Radio Acampada seguirá funcionando muchos más días. Un saludo y enseguida nos vemos en el estudio central, por decirlo así. Venga, aquí te esperamos. A la una, hasta un abrazo. Igualmente. A las 6 de la tarde, taller de fotografía y reportaje social. Tango y poesía. Bueno, pues tras este final de intervención del Foro Ciudadano, pues nos vamos a poner más música, nos despedimos por un rato hasta que vuelvan los compañeros y compañeras. Azogenen eta zuan adituen ustez Irura gaita meretzik garen utean Akindu zuketik zuen deko onomikoak Burroka musika entutzen Gure jokene harrapatu gintzen Bera berean Arrizko talean Haizo Onda zerako nara Tura lako Zagunzentia haino duneko Gizagintura jortzen gaitxunean Negarek intari utzi behar diogu Ezakeratu autobazterketa Ez pilatu helbaritasuna Gure gaitasuna gutxestea baita Bizkare zurra okerturik izanaren Teintasuna Soberan balzu Haizu Begitara zoekin Lakun Gerlantzatu Se me ha quedado